charlar, ya lo tenemos en línea a Ignacio Abreu, deportista de nuestra ciudad, que ganó la posibilidad de participar de los próximos Panamericanos de pádel, en los Panamericanos de México. Ignacio, antes que nada, agradecerte, buen viernes, ¿cómo andas? Buen día, Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, felicitaciones ahí por el logro de llegar hasta México. ¿Cómo andas con eso? Muchísimas gracias. Bien, la verdad es que es un orgullo poder representar a la selección argentina de pádel, porque el mundo todo vaya conociendo lo que es este hermoso deporte. Así que bueno, de a poquito vamos. Nosotros nos tenemos que pagar el aéreo, y bueno, como está la situación del país, hoy está bastante complicada, entonces estamos haciendo rifas, estamos vendiendo alfajores, vamos a hacer un torneo solidario acá en Los Troncos Pádel, acá en Villa Allende, a beneficio de los dos profes del club, que nos vamos a representar a los Panamericanos del pádel. Yo me iría a México y mi compañero, el otro profe, se iría a Brasil porque juegan los Panamericanos de veteranos. Bien. Che, Ignacio, ¿cómo es el trayecto para llegar hasta los Panamericanos? Y para poder llegar hasta los Panamericanos, vos tenés que jugar un clasificatorio. Acá en Villa Allende se jugó. Al ganar eso, vos te vas a jugar un provincial representando a Sierras Chicas, que jugás, por ejemplo, contra Villa María, Totoral, Colonia Carolla y así. Tenés que jugar dos provinciales y tratar de quedar dentro de las mejores cuatro parejas de todo Córdoba. Bien. Nosotros con mi compañero quedamos como pareja número 3 de Córdoba, entonces clasificamos al Nacional, que se jugó acá también en Argüello y Villa Allende, representando a Córdoba. Y ahí, bueno, gracias a Dios pudimos ganar el Nacional, ganándole a varias provincias bastante fuertes, lo que es La Rioja, Chaco, Mendoza, Tucumán. Y bueno, al haber ganado, quedamos como la mejor pareja del país en nuestra categoría, porque son diferentes categorías, y los dos finalistas, la pareja número 1 y la pareja número 2 de cada categoría del país, se va a representar a la selección argentina. En los Panamericanos. En los Panamericanos, exactamente. ¿Cuándo son, Ignacio? Ahora el 25 de noviembre. Ya. De acá 3 semanitas. Sí, sí, sí. Che, Ignacio, contanos ahí, bueno, el torneo para juntar algo de fondo. ¿Cómo es en Los Troncos? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo nos podemos anotar? Si me pueden seguir en Instagram, Nacho Abreu o Los Troncos Pádel, ahí nosotros estamos publicando. Se va a realizar el 11 y 12 de ahora de noviembre, fin. Sábado y domingo, el otro fin de acá. Exactamente. Che, Nacho, ¿y es categoría libre o es el por torneo categoría? El torneo que organizamos es suma 13, suma 10 y 11. Cada categoría del jugador individual, sumando la categoría del compañero, tiene que dar la suma en 10, 11 o 13. Vos sabés que no llegamos con Nico Piña, ¿eh? Estamos medio complicados. Estamos jugando, no, estamos jugando al pádel. Es más, nos hemos anotado en algún que otro torneito, pero vamos a ver si ahí si nos animamos y nos anotamos. Vale, va a haber séptima, sexta, solamente que son sumas de categoría. Sí, nada más. Sí, es para darle más o menos una paridad, digamos, al juego, digamos. Exactamente, porque van amigos que no pueden jugar juntos en los torneos porque son diferentes categorías, entonces la idea es más social, que la gente vaya y se divierta mucho. Y participe un rato. Che, Nacho, ¿tu compañero es de Córdoba Capital o es de acá también? Mi compañero es de Zona Sur. ¿De Zona Sur? Le mando un saludo a Pablo Alanís. ¿Y hace mucho que están como dupla, Nacho? No, como compañero empezamos hace 3 meses, pero una que otra vez hemos jugado ya hace 2 o 3 años, jugamos casi siempre juntos, por jugar, no compitiendo, y compitiendo hace poquito. Hace poquito. Nacho, a ver, vos lo haces de una práctica ya deportiva, profesional, digamos, pero ¿te copa este auge que ha tenido el pádel, donde muchos nos hemos volcado post pandemia, si se quiere, otro veníamos desde hace un tiempito atrás, pero que hoy mucha gente se le anima más al pádel? Sí, la verdad que sí, a mí me alegra mucho que la gente se esté sumando como masculino y femenino, o sea, la verdad, mucha gente jugando, yo me dedico a jugar hace, la verdad que más de 10 años, y juego de chiquito, y en su momento acá solamente en Sierras Chicas podías llegar a encontrar 3 clubes y a nivel medio. Hoy en día tenés más de 30 clubes en Sierras Chicas y la verdad es que están totalmente todos hermosos, todos. Uh-huh. Están muy buenas las infraestructuras de las canchas. La verdad es que yo, bueno, calculo que también lo que piensan los demás que se dedican hace mucho, ha sido muy bueno para esto. Ha sido muy bueno que la gente se sume. Aparte es un deporte fácil, por así decirlo, y que se juega con amigos, muy sociable, así que... Es muy sano, sí. Totalmente. Sí, no hay tanta... O sea, está la rivalidad, obviamente, estás compitiendo, digamos, querés ganar el partido, eso está clarísimo, pero no hay esa rivalidad extrema. Nacho, ¿das clase, aparte de jugarlo? Sí, yo doy clases de pádel acá en los Troncos Pádel, hace 2 años que doy clases. Tengo los cursos avalados por la Asociación de Pádel Argentino, que los hice en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, así que a seguirte ahí por las redes, Nacho Abreu, ahí para Nacho Abreu por las redes. Para participar del torneo el próximo finde y ahí a aportar. ¿Te has juntado con gente del municipio acá? ¿Van a tirar un centro, aunque sea un apoyo logístico, algo? Ayer estuve en una reunión con la intendenta, así que estuvimos conversando algo para ver qué se puede hacer. Bueno, ojalá que algo se pueda hacer, porque la verdad nos vas a representar, ojalá, no solamente al país y a Córdoba, sino vos particularmente a Villavicencio, a nuestra ciudad. Hermano, gracias por charlar un ratito con nosotros. Bueno. Voy a ir el sábado que viene al torneo. ¿A chumear o a jugar? Te espero. Dale, a chumear o a jugar, pero voy a ir el sábado o el domingo un ratito y después charlamos más cerquita de la fecha del Panamericano. Vale, perfecto, Bruno. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Abrazo grande. Igualmente, hasta luego. La palabra de Ignacio Nacho Abreu, vecino de nuestro...